Las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia, precisamente son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas, ni se conoce que tengan estructura interna. Cada 10 de abril, en Uruguay, se festeja el Día de las Partículas Elementales, siendo feriado pago. Fuente: Atorrantepedia.